¿Qué pedo? O sea, no mamen. La neta es que no se me ocurre otra cosa. ¿Han oído un pinche podcast? Seguro ni los conocen, güey. Nadie los conoce. O sea, es un idiota hablando pendejadas en internet. O sea, tú lo bajas y lo escuchas diciendo tonterías. ¿Qué pedo? ¿Y ese güey que no tiene una vida, no tiene una familia que mantener? ¿Les pagarán por eso? Ay, no mamen. ¿Creen que les paguen? Güey, obvio nadie les paga. Obvio lo hacen por pinches idiotas. Aparte, dicen cada mamada. No mamen. Y luego no han oído al clásico naco que dice: ¿qué onda con el iPod? O sea, se dice podcast, güey. Aparte, ni siquiera se escriben parecido. ¿Qué pedo con eso? Es que no mamen. No mamen. Y luego los pinches temas. O sea, hablan por pura tontera. O sea, por puro pinche instinto animal. La neta, se me hace como: no mamen. Qué pendejada. ¿Te imaginas un güey hablando solo ahí, grabándose como pinche idiota? ¿Para qué? Vaya otro idiota y lo baja de internet, lo queme en un CD y lo ponga en su carro y te diga: ¿quieres oírlo? ¿Quieres oírlo? ¿Y qué? Para que al final salgan todos ahí. Te voy a tener que matar. ¿Y qué pedo? Nadie se muere, pinche Olimpo. O sea, todos son dioses, porque nadie se muere, güey. Y luego, es que nadie se muere porque es el maravilloso mundo del podcast. ¿Maravilloso? Ni madres. Es una pendejada. O sea, ¿qué pedo con esos güeyes? Aparte, güey, ¿te imaginas que te digan: ¿quién es tu papá? El güey que hace el podcast. O sea, aparte ni saben decir podcast. ¿O cómo se dice? Ay, bueno, ese no es el punto. El punto es que, bueno, pues, o sea, un podcast. O sea, ¿eso qué? ¿Quién lo inventó? Aparte, un pinche suceso que no tenía nada que hacer. Y digo, me grabaré diciendo tonterías para que todos me oigan, para darme a conocer y tener mis 5 minutitos de fama. Ay, no mames. O sea, es que, puta, me enoja. Yo estoy enojadísima. Ay, es que los odio. Odio los pinches podcasts. Odio a los que los bajan. Odio a todos. Me caga. O sea, aparte, ay, todos son terroristas. Todos quieren matar a todos y todos son en el podcast, en esas malditas tonterías. Es que no, güey. Y luego los pinches nombres que les ponen a los monos que salen ahí. Es una mamada, la neta. Aparte, no entiendo. O sea, ¿qué madre los inventó? ¿Qué pedo? Ya no sé si llorar, reírme o enojarme. Ya, estoy confundida. Aparte, bueno, el punto es que los odio. Bueno, no mames, eso ya lo dije muchas veces, ¿no? ¿Qué pedo? Todo se está volviendo repetitivo. Ya me estoy cansando. Aparte, como que estoy diciendo pura mamada. Ay, güey, creo que estoy haciendo un podcast. Creo que estoy hablando puras mamadas como esos pendejos que hablan por el... Ay, güey. Ay, güey. ¿Ya qué estoy diciendo? Ya no entiendo. O sea, ¿qué pedo conmigo? Yo odio los podcasts. No puedo estar haciendo uno. No estoy haciendo uno, de hecho. Solo los estoy criticando porque son una bola de idiotas que hablan tonterías, hasta por los codos. Yo estoy harta. No quiero oírlos más. No quiero saber nada de un puto podcast. ¿Saben qué? Ya me enojé. Me enojé tanto que ya esto se acabó. Ya voy a dejar de hablar tonterías. Voy a dejar de hablar de estos idiotas porque no vale la pena. Porque son unos tontos. Porque no saben qué hacer. Porque seguro es... Ay, no. ¿Se imaginan a la mujer del que hace el podcast? ¿Estará igual de loca que él? Güey, ¿sabrá qué es un podcast? ¿Tendrá una pinche identidad secreta del podcast? Ay, no, güey, no mamen. Eso sería una mamada. Aparte, no, qué oso estar casada con un güey que hace un podcast. Ay, o sea, qué miedo, imagínense. Aparte, qué pedo. O sea, nadie se muere ahí. No, no, no, es que todo es tan raro. Ay, no, yo no entiendo. La neta, simplemente los odio a todos, porque es una bola de pendejos. Idiota el que lo hace, pendejo el que lo compra, pendejo el que lo baja, si es que lo compran. No creo que lo compren, nadie pagaría por eso. Seguro lo bajan, ya gratis. Seguro ponen letreritos por todas partes en las páginas para que los bajes. Tendrán publicidad. ¿Alguien sabrá que existen los podcasts? Tal vez estoy hablando lo tonto y nadie sabe qué es esto. Güey, qué miedo. No mames, ya me cansé. Ya estoy harta, harta, harta de todo. Ya, odio los pinches podcasts. Ya me cansé, ya estoy harta. Se acabó, ya.